corazón se está muriendo en este invierno que pasó. Ya se acabaron las promesas que había entre tú y yo. Espero encuentres en sus brazos lo que nunca te di yo. Que con el viento viaje un beso y llegue hasta tu habitación. Y cada que te eleve al cielo, mientras que te haga el amor, se enciende el fuego y aparezca yo en tu imaginación. Haciendo el amor conmigo, y es que aún te pertenezco. Nadie como tú me llenará de besos el cuerpo. Mis tardes serán aburridas. Nadie como tú me hablará con ternura en las noches, ni tocará mis manos frías. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Cada que te eleve al cielo, mientras que te haga el amor, se enciende el fuego y aparezca yo en tu imaginación. Haciendo el amor conmigo, es que aún te pertenezco. Nadie como tú me llenará de besos el cuerpo. Mis tardes serán aburridas. Nadie como tú me hablará con ternura en las noches, ni tocará mis manos frías. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú.